Bueno, charlamos con Alejandra Goldberg. Ella es parte de lo que es el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Olavarría, que está organizando esta charla con Dardo Chiesa. Bueno, contame, Ale, cómo está trabajando fuerte, yo ya sé. Sí, estamos, la verdad que trabajando muy bien, se armó un buen grupo, ya se está afianzando el grupo y bueno, surgió esta idea de convocar esta charla como parte de los objetivos que tenemos de tener una formación un poco más técnica respecto del sector, tanto la parte agropecuaria, ganadera. Entonces, esto surge desde Sociedad Rural, con Norma Urruti, con el contacto de CARVAP, y bueno, se hicieron varias conversaciones hasta que llegamos a la organización. Te han elegido bien, porque Dardo es una persona que... Por supuesto, muy convocante, sabe mucho, conoce del tema. Entonces, bueno, nos pareció que era muy interesante poder llevar a cabo esta charla. Claro. Alejandra, ¿qué otros proyectos tiene? Y bueno, la idea es durante el año seguir haciendo otras charlas de estas con otras temáticas. Bueno, seguir trabajando con esto, siempre apuntar a la formación del grupo. Claro. Y seguramente van a tener alguna participación en la Nación Ganadera y... Es la idea, es la idea, porque también nos ayuda a nosotros a hacernos conocer, a conocer nosotros los distintos productores, invitar a que formen parte del grupo otros chicos más que les interese. Y bueno, sí, también como somos parte de Sociedad Rural, que es quien es parte de la organización del evento, es un poco la idea participar. Claro. Y después continuar, bueno, como hicimos el año pasado con la Expo, que eso ya sí es un evento netamente de Sociedad Rural. Gran participación. Exacto. ¿Se va sumando más gente joven al Ateneo? La verdad que sí, que vamos a medida que vas al tiempo, ahora, bueno, en los meses de enero, febrero, estuvo un poco parado, sí, cuesta reunirse, pero sí, se van agregando chicos, ya estamos en un promedio de 12, 13 personas, y bueno, ahí estamos siguiendo afianzando el grupo, conociéndonos todos, ya tenemos la idea de, estamos en el tema del armado de un estatuto, de una comisión, para darle un poco más de formalidad a todo esto, a este proyecto que tenemos. Bueno, me alegro mucho. Bueno, gracias, Alejandra, gracias. Y cualquier cosa que necesiten, ya saben que estamos a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias.